Radio Ubrique. Deportes. Lunes 18 de junio comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy solo a través de la frecuencia modulada nos pueden escuchar, no tenemos, se nos ha caído el servidor, por lo tanto no podemos escuchar, o no se puede escuchar Radio Ubrique online. Con eso tenemos suficiente, con ese 97.6 para resumir lo que nos dejaba el fin de semana en materia deportiva. Tenemos buenas noticias, la verdad es que los ubriqueños que han salido fuera de nuestra localidad a competir han regresado al pueblo con resultados, unos mejores que otros, pero muy positivos en líneas generales. Así, por ejemplo, el ubriqueño Juan Barea, que forma equipo de orientación de RAI con Aurelio Antonio Olivar, el rider abulense, lograba la victoria en el Orientagredos con el equipo Pielframa Polideporte Ubrique en la modalidad de duatlón. Se conseguían hacerse la victoria tras casi 12 horas de competición, 100 kilómetros en bici, 30 kilómetros de carrera a pie. Una prueba consistente en alcanzar, en localizar más de 70 pasos de control en ese tiempo máximo que hemos comentado de 12 horas y en un entorno espectacular de senderos, pistas, bosque, laguna, río, paisaje de alta montaña, idílico, podríamos decir. Se celebraba en la localidad abulense del barco de Ávila, donde tuvo lugar esta nueva edición del Orientagredo. Eso por un lado. Por otra parte, otro ubriqueño, Juan Luis Venegas, lograba la medalla de bronce en la modalidad veteranos sprinter en la primera prueba de la cuarta Copa de Andalucía de Cañas de Mar, que se celebró en una playa consolera de nuestra capital, en la playa de La Caleta, en Cádiz, donde Juan Luis Venegas pues estuvo incluso a algún problema de estabilidad debido a las malas condiciones del mar de esa jornada, que incluso se pudo ver metido en un problema más serio si no llega a haber recibido la ayuda de otro de los participantes, que dejando a un lado lo que es lo puramente competitivo, primó para él ayudar a un compañero que conseguir una medalla de oro. La verdad es que una muestra de solidaridad digna de alabar. Y también ya, como tercera proeza del fin de semana, hay que destacar que el joven ubriqueño Pedro Sánchez Rosado participaba en el minimaratón alpino madrileño que se celebraba este fin de semana en Cercedilla, en Madrid, digamos una prueba dentro de ese maratón alpino madrileño, en el que los participantes se jugaban seis plazas, para entrar en el proyecto Salomón Junior Team, cuyo primer paso es el poder participar en un campus de entrenamiento de carreras por montaña dirigido por Miguel Heras y Nerea Martínez. De ahí saldrán de este campus, que van a formar 18 corredores, entre ellos Pedro Sánchez Rosado, van a salir 6 que van a seleccionar para el equipo Junior Salomón, con ese patrocinazgo para todo el año. Cuarto fue el puesto que lograba Pedro Sánchez Rosado en este mini maratón alpino madrileño y por tanto conseguía ser seleccionado entre esos 18 corredores. Ha sido una selección que se ha realizado en 3 pruebas, en Barcelona, en Cegama y ahora en Madrid, 6 por prueba, 18 en total los que van a estar presentes en ese campo de entrenamiento. Vamos a hablar además de otras citas que ha tenido lugar este fin de semana, de las que se nos acercan para el próximo fin de semana y también pues a contar las experiencias que, por ejemplo, el ubriqueño Paco Moreno ha vivido en los Pirineos en una cicloturista, la Star Shimano Luz Sound Sauber, que le ha llevado a cumbres míticas dentro de la historia del ciclismo y del Tour de Francia en particular. También vamos a hablar de Brooklyn, que se celebraba este sábado. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos.

lograron finalizar, unos 70 lograron finalizar los 102 kilómetros de recorrido. De Ubrique, la mitad de los que participaron, prácticamente un poquillo menos de la mitad. Recuerden que eran 36 los ubriqueños y consiguieron finalizar 14. Destacar que no hubo ningún incidente reseñable de importancia, lo de siempre, alguna ampolla y poco más. Y sobre todo la calor, la tremenda calor que hizo la jornada del sábado. Nos comentan que rondaron los 42 grados en el momento que subieron y bajaron el castillo de Castellar. Por todo lo demás, habitualmente en perfectas condiciones y muy contentos con el resultado. Pero volvemos a insistir, sobre todo, el calor ha sido el principal causante de que, por ejemplo, esas 30 personas no lograran finalizar esta travesía. No obstante, que lo hayan hecho 70, dice bastante del estado de forma de los marchadores de esta ruta Ubrique-Gibraltar. Bueno, vamos a quedarnos ahora hablando de otro acontecimiento deportivo que tuvo lugar en Ubrique el pasado sábado y que en principio incluso pudo peligrar. Hablamos de Ubrooklyn, la cita ubriqueña del torneo de primavera que llegaba este sábado y que además se aprovechaba para presentar la tercera gira Ubrooklyn del verano, que es bastante interesante, que nos lo van a explicar en unos minutos su promotor Antonio Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, finalmente hubo Ubrooklyn el sábado, a pesar de que el viernes todo parece indicar lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que pasó esta vez? Pues sí, el bienestar no estaba asegurado dentro de lo que era la organización de este acto, porque era un acto y un torneo, no es no teníamos tampoco previsión de los equipos que podían venir a participar, y sí, y carecíamos de seguridad referente a quizá la falta de comunicación referente al ayuntamiento y el desorden que tenemos en las reuniones y demás, que no es del todo correcta, porque se saca mucho más de una reunión de una hora que de 5 o 10 encuentros de 3-4 minutos. Uh-huh. Entonces, en ese aspecto sí que me está costando bastante movilizarme como organizador, y es algo así anecdótico lo que podía haber ocurrido. No estábamos ni mucho menos atemorizados por lo que pudiera ocurrir, porque nosotros llevamos haciendo esto desde el 2005 y en cierto modo la situación comprometida la tenían ellos, hablando del ayuntamiento, por el hecho de que no querían asegurarnos la ayuda logística y material, que es lo que nos hacía falta, hablando de canastas, de cierto personal del patronato, y nosotros a partir de ahí nos valemos por nosotros mismos ya del tiempo que llevamos. El principal problema, Antonio, que se presenta es el tema del seguro, ¿no? El seguro de accidente, que es un requisito que exige el ayuntamiento para poder celebrarlo en el centro de la avenida de España, ¿no? ¿Qué pasa con ese seguro? ¿Tan caro es? No es que sea caro, es que es una actitud que yo, aun teniendo que aceptarlo como primero ciudadano del mundo y después como organizador de un club deportivo sin ánimo de lucro, donde aquí nadie de los que me ayuda, ni yo mismo, ganamos nada, pues el problema yo creo que es una actitud demasiado tremendista y pesimista. En este mundo en el que nos atemorizan con la televisión de que hay una bomba, de que se han muerto 20 personas o de que si sales a la calle tienes el problema de que alguien te va a atentar contra tu seguridad, hace que todo el mundo esté pendiente de eso, de a ver qué es lo que pasa si se me va a caer un ladrillo por la cabeza. Y yo, como persona inquieta, tengo la suerte o soy afortunado de poder ir cambiando, ¿no?, de país a país. No vivo en un sitio, me gusta ir moviéndome y yo creo que eso me ha hecho plantearme las cosas de otra manera, no la mentalidad cerrada de las cosas son así porque sí. Yo creo que una idea, si no es arriesgada, no tiene el derecho de ser idea. Y a partir de ahí, pues yo busco dentro de este mundo personas, no solo de Ubrique, sino de hablo del planeta entero, porque ya me ayuda gente y delego en personas de Polonia, de Estados Unidos, de Francia, y todos están conmigo, pues apoyándome de una manera o de otra. Contrastamos ideas y vemos que no por jugar a baloncesto, no, yo en cierto modo y ninguno de los que estamos en esta organización pediríamos un seguro, sobre todo porque para jugar baloncesto hay que jugar de una manera gratis, el deporte es sinónimo de diversión y de pasarlo bien. Uh-huh. Y es una crisis de cultura, en realidad, no estamos hablando, no es que sea una crisis de cultura, es que se está destruyendo. Tú lo ves por la televisión y claro, estamos hablando ahora solo de Ubrique, pero es que todo lo que sale en la televisión, en cierto modo, es para engañarnos. Hablando ya de los programas de televisión basura, hablando de cuando sale un deportista y que es lo que ha hecho ese día, no nos importa en realidad. Nosotros estamos manipulados y cuando una ley está, no es que nos la tengamos que saltar porque sí, sino las leyes que están, en cierto modo, hablando ahora de la gente esta de indignada, ¿no? Y demás, no me considero un indignado de este mundo, pero sí que, empezando por uno mismo, creo que se pueden cambiar las cosas. No es decir, me dejo llevar por un grupo o que me guíe la corriente a ver dónde llego, sino hay que pensar un poco más en la dignidad como persona. Y nosotros como grupo, pues creo que lo llevamos haciendo bien porque apoyamos el deporte, que en cierto modo es cultura, y como te decía antes, si tenemos riesgo de que la destruyan en esta sociedad, pues nosotros vamos a luchar. No con violencia, sino con hechos. Uh-huh. A partir de ahí, lo del seguro y demás son minucias. Lo importante yo creo que es ayudar. Y ya está, de una manera o de otra es... no sé cómo explicarlo, Jesús, pero es más afinidad, es empatía y es pensar en una comunidad o en una sociedad como algo que pueda beneficiar. Uh-huh. Bueno, lo cierto y lo claro es que ahora el ayuntamiento pues exige a los colectivos y a los organizadores pues ese seguro. Y bueno, quizás la cuestión esté ahí, ¿no? Que es una mezcla, como tú dices, un acto casi de presentación más que deportivo. En este sentido, y ya centrándonos en lo deportivo, ¿cómo transcurrió la jornada? ¿Qué hicisteis al final y cómo fue la tarde? Pues nos sorprendieron 14 equipos. Porque venían desde Lebrija, venían desde Olvera, venían desde Sevilla, desde Arco, desde El Boje, Villamartín, venían gente ya, personas, primero que nos seguían desde los primeros torneos, otros que se han ido sumando gracias a la gira que hemos estado realizando desde primero de mayo. Les ha gustado la movida que hacemos, el desarrollo, cómo actuamos. A partir de ahí pues nos han ido siguiendo y han llegado Ubrique, y no entra en cabeza de ninguno de estos participantes que corramos el riesgo de actividad tan educativa y social relacionada con la juventud, que es el futuro de este planeta, de que tuviéramos ese riesgo, pues algunos de ellos acabaron, como te decía antes, indignados y se fueron, porque no lo teníamos seguro y nosotros dimos el paso porque, claro, moviéndonos como club deportivo, pues pudimos conseguir canastas, pudimos conseguir que algunos de los bares, ¿no?, de los comercios particulares de aquí, de este pueblo, pues nos dejara el punto de luz. Y ocurrió que durante el transcurso del evento, habíamos estado a partir de las 7, sobre las 8:30, 9, reciben una llamada, o en este caso un chantaje, emocional a ellos mismos, porque los querían multar o los querían denunciar de parte del ayuntamiento porque nos habían dejado la luz o la corriente para poder estar dando la información con el micro de los partidos, de los chavales que tenían que jugar y demás. A partir de ahí nosotros no nos pusimos ninguna expectativa, porque cuando te pones expectativa siempre hay alguna manera en la que acabas o frustrado o engañado contigo mismo, y cuando terminamos, en ese momento en el que veíamos que ya no había más porque no podíamos hablar, entonces un 3 contra 3, si te digo la verdad, como organizador, el 60% de un 3 contra 3, si no hay un speaker y no hay música, estamos perdidos. A partir de ahí terminamos con el acto simbólico este, presentando lo que va a ser la gira de este verano, que ya tiene carácter nacional, sí que lo podemos confirmar, y acabamos pues muy contentos en el centro de la pista con... con todos los participantes, con pues pidiendo más deporte y más apoyo, ¿no? No es que en Ubrique se tenga que no tenga que prevalecer un deporte sobre otro. El deporte, en realidad, como decíamos antes, es pasarlo bien y es educativo y a la vez saludable. Yo animo a todas las personas, estén o no escuchando este programa relacionado con el deporte, pues que a partir de ya, no porque estemos en verano, sino que a partir de ya, por su cuerpo propio, empiece a practicar deporte, el que mejor se relacione con su cuerpo, el que vea que hace que lo levante por la mañana, tenga ganas de moverse, vitalidad, y a partir de ahí apoyarnos unos a los otros. No quiere decir que el tenis tenga, no, es todo. Yo estoy orgulloso, como persona que ha nacido en Ubrique, de la carrera de las Nutrias Pantaneras. Desde pequeño me moría por participar en alguna de ellas. El fútbol sala tiene mucho movimiento también en Ubrique, ya que está orgulloso de todo lo que mueve en el ámbito local, ¿no? Cada fin de semana, el tenis de mesa, sí, claro, todos los deportes, no voy a llegar ahora mismo a poder nombrarlos todos, pero en cierto modo sí que se puede hacer mucho más. Y no es que tampoco tenga el ayuntamiento la responsabilidad de todo, porque sería, no es justo, no es una excusa decir que el ayuntamiento no es que dependamos todos del ayuntamiento, sino que como colectivo no tenemos tampoco que recriminar que esto no lo merecemos o somos solo personas que tienen derechos. También tenemos pues en cierto modo compromisos que tenemos que suplir antes. No estoy hablando del seguro, pero hay muchas cosas que, porque nosotros como organizadores tengamos que hacerlas, tengamos que recriminar o justificar que eso lo hacemos, porque claro, es una elección que tenemos. Entonces yo a las personas que vienen allí no les tengo que explicar por qué hago un 3-3, si se considera un negocio o no, si estamos aquí por amor al arte. No es nada de eso. Es algo que es una opción más, y a partir de ahí se nota a quién le gusta o no, porque las caras no suenan en un sitio como Ubrique, ¿no? Con la facilidad que tenemos de recordar quién es esta persona y la otra, pues es muy fácil recordar quién, con el tiempo, quién lo demuestra, pero con los hechos. ¿Cómo transcurre el tiempo? Es la manera más fácil de estar poniendo la mano en el fuego por alguien. Y yo, como decía, como estaba diciendo desde el principio, cualquier persona que organiza un evento, sea para 5 personas que quieran jugar un torneo de parchís, de futbolín, de lo que sea, tiene mi completo apoyo, y estoy súper satisfecho de que haya gente así. Lo que no quiero que ocurra, y lo que espero que no ocurra en Ubrique ni en cualquier sitio, es que las personas que se muestran, que ponen un pie adelante y que se mueven porque esto mejore, hablando del deporte, pues se le pongan excusas y pegas y justificaciones baratas de por qué no se puede. Porque los medios los tenemos, y en sitios como, hablando de uno de los que nos ayuda en este Brooklyn 3x3, que es de Francia, de París, se llama Kadour Ciani, y lleva 3 años ayudándonos a nosotros, gracias a una vez que lo conocimos allí en Francia. Él hace giras alrededor de países que ni te puedes imaginar. Ahora mismo él está en Argelia, medianamente cerca de aquí del Mediterráneo, y los recursos son completamente diferentes a los que tenemos aquí. Estamos unos afortunados de vivir en España, en país occidental y mundo desarrollado, pues simplemente viendo fotos y vídeos y cómo ellos se mueven para obtener una pizca de motivación para la gente que vive en el día a día, que es una pesadilla, la realidad es una pesadilla para los soñadores. Entonces, si ellos piensan que algo pueden conseguirlo, se mueven hasta el infinito, hasta que consiguen una canasta que está pegada a un árbol con 20 cuerdas, o consiguen un balón a 500 kilómetros. Y consiguen, y han invitado a personas de Polonia. El evento está patrocinado por Sprite desde Estados Unidos, y hacen una gira alrededor del país con los recursos que tienen y los medios, y ellos los consiguen. Aquí es al revés. Aquí yo lo veo que tenemos los medios y las maneras de desarrollar algo increíble. De cualquier deporte hablo, haya o no personas que estén por la labor, porque no necesitamos organizar un evento para tener 20 millones de espectadores. Para eso están los Juegos Olímpicos. Pero en este modo, lo que tenemos aquí hay que aprovecharlo. A partir de ahí es todo agradecer a las personas que se mueven. Antonio, ¿tú crees que esta situación, digamos, puede crear problemas para la celebración de la del Ubrooklyn del verano, de la gira cuando llega aquí Ubrique? ¿O no va? El pueblo es el que tiene el poder. En principio no debería, ¿no? No debería. Está programado que esta gira que presentaste el sábado finalice en Ubrique. Claro, no estamos ni obsesionados, ni mucho menos con separarnos de lo que es una relación con un ayuntamiento, porque al fin y al cabo, cuando si hablamos ahora un poco más adelante de las ciudades a las que vamos ahí, se tiene que gestionar el previo antes, ¿no?, con un montón de personas encargadas de gestionar lo que es un evento deportivo, que es mucho más complicado que el evento en sí. Lo que hay antes de un evento es lo que antes no se ve, lo que es invisible, pero que es lo más difícil. Ese era un aspecto de interés, como bien hemos comentado, la presentación de esa gira oficial del verano, la tercera, Brooklyn 3x3, que como bien nos ha adelantado antes Antonio, este año adquiere carácter nacional. Yo supongo que ahora ya sí nos puede dar detalles, ¿no? Sí, ya afortunadamente. Puede ser mucha por ahí. Estamos contentos, estamos súper agradecidos y sobre todo con la barra de motivación en color verde, porque es una gira de 2 semanas, que empezaremos recogiendo primeramente a los invitados, sea en Portugal o sea en España, y vamos directo hacia arriba, hacia Galicia, hacia Vigo, que será en la playa del Samil, justo en uno de los puntos más turísticos que hay en Vigo. Sí, sí. Y ahí pues vamos a empezar la gira. Tenemos ahora un condicionante, que es el factor climatológico de estar por el norte de España, aun siendo julio, pero vamos, eso no va a ocurrir de que estemos más o menos acertados por, ¿no? Sabemos que vamos a ir allí y vamos a jugar. Llueva o viente o haga nieve, no importa. Estamos en verano y esta actividad de 3 contra 3 de nuevo para celebrarlo en la calle. Después de Vigo, pues sí, podemos seguir por el norte, vamos a estar entre la playa de la Zurriola y la playa de la Concha en San Sebastián. De nuevo, uno de los puntos turísticos de España, ¿no?, por excelencia. Se hable de evento turístico, evento cultural, San Sebastián siempre ha sido la cuna y hay cientos de organizaciones deportivas dentro de lo que son los clubes de baloncesto. Uno de ellos se llama EASO, Club Baloncesto, y nos está ayudando en la organización. Ellos hacen también bastantes eventos y les ha sorprendido la idea de que por el sur esto estuviera a este nivel. Y a partir de ahí pues vamos a desarrollar otro evento en una especie de jaula que está al lado de la playa, y la verdad es que muy bien. Hay asociaciones de baloncesto en la calle también, de chavales de allí de Bilbao y de Vitoria y demás, y por allí pues esperamos bastante participación, porque es un sitio donde durante el año hace mucho frío, están esperando que lleguen estas fechas y a partir de ahí todo el mundo se mueve de nuevo para practicar. Es, en cierto modo, es la Europa del Norte de España, allí San Sebastián. ¿Perdón? Sí, sí, no, continúa. Después nos iremos a Barcelona. Vamos a ir ya bajando y vamos a Blanes. Es una ciudad que está en el norte de Barcelona, una media hora, pero estamos conectados entre Blanes, que es la ciudad de esa zona, ¿no? Es bastante turística, organizan muchas veces campeonatos de España infantiles o cadetes de la Federación Española de Baloncesto, como hace Sanlúcar, ¿no?, en minibásquet, algunas veces aquí por Andalucía, con el Campeonato de Andalucía de minibásquet. Pues Blanes también tiene ese condicionante y la verdad es que aprovechan mucho todo lo que tienen en Cataluña de medios y de recursos, porque la verdad es que Cataluña les sobra, no solo en baloncesto, en waterpolo, si tienen esa ventaja allí en el norte. También vamos a tener como evento, como actividad fuera de lo que es un 3 contra 3, la posibilidad de entrar en el partido de España contra el Dream Team de Estados Unidos, en el Palacio de San Jordi en Barcelona. Y estaremos como grupo allí haciendo una exhibición o simplemente como espectadores. Estamos con las personas en este cargo de gestión medio cerrándolo, pero vamos, es algo bastante grande a lo que años anteriores pues no podíamos llegar, y ahora mismo pues estamos ahí dentro de un partido con LeBron James o Kobe Bryant es algo grande ya. Bajamos hacia el sur y vamos hacia Benidorm, ya en la comunidad de Valencia, en la playa de Levante, pues otro sitio turístico por excelencia, no solo de personas mayores, como se suele pensar que Benidorm es sitio de vacaciones, pero vamos, hay mucha, mucha marcha allí en Benidorm y juegan a baloncesto, gente que puede llegar de Alicante. Y la verdad es que también con mucha ganas, el club de baloncesto Benidorm de allí, en cierto modo, también pues con muchas ganas, ¿no? Nos hemos reunido hace una semana o dos y hay un pueblo justo al lado que se llama La Nucía, donde el Real Madrid de baloncesto hace la pretemporada, los dos últimos años la ha hecho allí en unas instalaciones, la verdad que son espectaculares. Viendo las de Ubrique, uno puede pensar que Ubrique es un afortunado dentro de la provincia de Cádiz, pues La Nucía, si lo queréis ver en internet o en algún libro, La Nucía es otro ejemplo de ciudad o de población con 15-20 mil personas que ha multiplicado sus recursos y tiene unas instalaciones allí espectaculares y también nos vamos a aprovechar de ellas. Justo después de este de Benidorm nos vamos ya a adentrar en Andalucía, la sede va a ser Málaga y aprovechamos que hemos estado este fin de semana en la 15ª fase final de la Liga Unicaja y con ellos vamos a organizarlo en las instalaciones del Club Baloncesto Unicaja en Guindos, en el pabellón de Guindos. El 29 de julio terminaría esta gira y si no hay ningún percance, ¿no?, pues terminaremos el 3 y el 4 de agosto con los ganadores de estas ciudades que acabamos de nombrar en un torneo de baloncesto en la calle a nivel nacional en Ubrique. Y esperando que el campeón pues pueda irse a un viaje a Egipto. Es decir que de nuevo pues Ubrique cerraría esa gira Brooklyn después de pues lo que nos has comentado de repasar media España, ¿no? ¿Qué es lo que os ha permitido adquirir este año ese carácter nacional, Antonio? Aspiraciones, ambición y ganas de mejorar como persona. Simplemente eso. Simplemente eso, a partir de ahí todo viene. No, que estás decidido a dar el paso, ¿no? A realizar esos contactos ya fuera de Andalucía, ¿no? Sí, la verdad que no es solo pensar, como te decía antes, hemos tenido impedimentos y problemas por mentalidad cerrada de cabeza de obligarse a pensar que solo esto que se hace aquí es de aquí y para los de aquí. Si pensáramos de esa manera, todos nos encerraríamos en nuestro mundo y sería una pesadilla y un aburrimiento continuo. Eso es lo que hace que nosotros intentemos abrirnos, ofrecer a los de Ubrique gente que venga de otros lugares para conocer el nombre de Ubrique, las montañas que hay aquí, los pueblos blancos, la marcha y las ganas de pasarlo bien que hay, ¿no?, por el sur, y al revés. Y es que es recíproco, nosotros con el nombre de Ubrique, cada vez que lleguemos a uno de estos torneos, la primera, segunda o tercera pregunta que nos van a hacer es de dónde venimos. Entonces Ubrique va a estar en esas dos semanas pues moviéndose por internet, moviéndose por todos los tipos de publicidad que se puedan hacer en vídeo, en televisiones, en radio, y a partir de ahí pues vamos a crear un precedente para el año siguiente. Por lo tanto, esa última cita, ese cierre de la gira en Ubrique sería el 3 y el 4 de agosto. 3 y 4. Que estamos esperando el cartel para esta semana que entra, donde vamos a ir reuniendo las ciudades de la gira completa y en la siguiente pues tendremos un cartel específico de cada una de las ciudades con información y con de la localización, ¿no?, de dónde se celebra en cada uno de los lugares para que haya más información en las redes sociales y por vamos y la red en general. Y en Ubrique pues sí, es el fin de fiesta, es donde esto empezó y no veo un motivo alguno, ninguno, por el que esto tenga que cambiar de localidad. Pues esperemos que sea así, que no cambie, que por lo menos ya la buena noticia es que esa gira de verano se va a cerrar de nuevo en Ubrique, que este año, por lo que nos comenta, se ha dado un paso más organizativamente hablando, y nada, pues estaremos esperando pacientemente la llegada de esa, digamos, fase final de la gira, de la tercera gira, Brooklyn 3x3. Antonio, no sé si quieres añadir algo más. Pues como factor motivante, sí, vamos a tener un suelo, después de varios años vamos a montar una pista portátil este año en Ubrique, de donde vamos a jugar sin tener que resbalarnos en el suelo los jugadores, y sobre todo de cara a la imagen, a la foto, al evento en sí, le va a dar mucho más juego. A partir de aquí, nada, animaros a quien esté de vacaciones en cada uno de los sitios, le guste el baloncesto y quiera participar, pues estaremos por allí, y en Ubrique pues igual. Gracias a los que estuvieron en este fin de semana participando, y esperemos que todo vaya bien. Pues nosotros también, Antonio, muchas gracias y mucha suerte este verano, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por seguir confiando. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Todo el deporte de Ubrique, también en internet, deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 57 minutos, dejamos a un lado la edición de Brooklyn que se celebraba este sábado aquí en Ubrique, y vamos a quedarnos más que nada ya en el apartado conocer experiencias, ¿no? Conocer cómo se organizan citas deportivas lejos de nuestra localidad, por ejemplo, en una disciplina deportiva tan bonita como es el ciclismo y tan complicada. Este fin de semana, ya lo hablábamos la pasada semana, el ubriqueño Paco Moreno, nuestro colaborador en materia ciclista, ha estado presente, ha estado participando en una cicloturista que se ha celebrado en los una cicloturista por etapas que se ha celebrado en los Pirineos franceses, la Stage Shimano Luz Saint-Sauveur. Tenemos a Paco al otro lado del teléfono. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, desde el jueves y hasta el sábado participando en esa Stage Shimano Luz Saint-Sauveur, una cicloturista de tres etapas, no competitiva, y en la que, bueno, te has tenido que desplazar a la otra punta del país. ¿Cómo te ha ido y en esta cita? ¿Y cómo vienes hasta Ubrique? ¿Con qué sensaciones has venido? Hombre, pues la verdad que me ha ido bastante bien y las sensaciones de volver. El dinero francés de huella y las etapas que hemos hecho, lógicamente, son etapas míticas y siempre te vienes con la sensación de que te dejas algo por ver, ¿no? Y nos ha acompañado un tiempo fantástico, lo que es raro, ¿no? Porque en el Pirineo, en junio, que salgan 4 días seguidos con sol, una rareza. Desde hace muchos años no se veía, siempre te sale algún día con niebla o de lluvia, y hemos tenido una suerte en cuanto a la climatología estupenda, ¿no? Explícanos qué es eso de la Stage Shimano Luz Saint-Sauveur, aunque podemos equipararla a la prueba que ya tuvimos en su día la ocasión de hablar nosotros con Víctor Andueza, ¿no? La Pirenaica, digamos que va en esa línea, ¿no? Sí, estas son empresas que organizan este tipo de pruebas, este tipo de stages, ¿no? Los patrocinan algunas empresas importantes dentro del mundo del ciclismo, como puede ser Shimano, que es en este caso, ¿no? Donde aportan algún tipo de material, presentan, por ejemplo, han presentado lo que es el nuevo cambio electrónico que ha sacado Shimano, ¿no? El cambio del Duraz electrónico, ¿no? Y algunos productos como gafas nuevas de la nueva temporada, en fin, también presentan productos alimenticios de ayuda al deporte. Es una especie de estado donde al mismo tiempo que practica ciclismo, pues conoce otras disciplinas dentro del ciclismo como nutrición, material, todo muy interesante. La verdad que estas cosas merecen la pena porque te enteras de cosas que desconocen, ¿no? Además, organizativo. Sí, perdona. Sí. No, y al mismo tiempo pues disfruta de tu pasión, ¿no? El deporte, del ciclismo. Te decía que además organizativamente tiene que ser de lo mejor ahora mismo en lo que a cicloturismo se refiere, ¿no? Bueno, sí, esto no tiene nada que ver con lo que nosotros vemos por aquí, porque esto son cosas muy planificadas, no, los horarios son estrictos y todo va planificado, no tiene nada que se escape al azar. Lo único que no se planifica es la climatología y este año, como he dicho, pues hemos tenido suerte, ¿no? Te digo que muchas veces pues se suelen acortar etapas, concretamente el año pasado nosotros pues tuvimos que acortar la última por riesgo de tormentas, ¿no? pero este año hemos tenido la suerte de que hemos hecho todo a puerto y sin ningún tipo de problema. Todo bien planificado y todo desde una punto de vista empresarial, ¿no? Por cómo no puede ser de otra forma. Paco, ¿cuántos ciclistas habéis participado? Bueno, estos son grupos reducidos. Esto era un máximo de 30 personas. No era una inscripción cerrada donde hay que hacerla con muchísimo tiempo de antelación y éramos 30, ¿no? Éramos 30. No se admiten más. ¿No? Esto no es hasta que no se puede masificar porque, claro, no se dispone de plaza hotelera. Date cuenta que el Pirineo francés, donde hemos estado, son pequeños pueblecitos que no tienen hoteles de 300 habitaciones. Claro. Como mucho 10, 12, 14 habitaciones, ¿no? Y todo ha girado en torno a esa localidad de Luz de Saint-Sauveur, ¿no? Todo, sí. Este año, a diferencia del año pasado, que fueron más días y en diferentes hoteles, este año, digamos, el cuartel general del Estacio, un hotel en Luz de Saint-Sauveur, ¿no? Y de allí partíamos, allí regresábamos y allí teníamos las pequeñas salas por las tardes y todo bien planificado y todo perfecto, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo se desarrollaba una jornada? Sí. ¿Cómo se desarrollaba una jornada de esta cicloturista? Bueno, pues la noche anterior siempre había una reunión donde se daban las directrices que se iban a tomar, ¿no? Porque también aquí las cosas son opcionales, no merece la pena, porque si tú no quieres subir ningún algún puerto, pues lo dices, lo te dan una ruta alternativa, porque claro, son etapas bastante duras y todo el mundo pues igual no va con la intención de ir a todos los puertos. Igual dice, bueno, pues yo me voy a subir dos, yo me voy a subir uno, yo me voy a subir la mitad de uno, no hay ningún problema, ¿no? Eso es opcional. Entonces esas directrices se dan por la noche, te dicen a la mañana a qué hora se sale, cuando nos levantamos, los desayunos, cómo se organiza el avituallamiento, porque claro, esto es, en los puertos pues se para, se espera a la mayoría del grupo, se toma un avituallamiento, y eso de la noche anterior se planifica todo, ¿no? Un día normal y corriente, pues a las 8 era el desayuno, a las 9 ya estábamos dispuestos a salir, se salía ahora francesa, puntual. Y bueno, luego ya, dependiendo de los recorridos, pues los horarios de vuelta eran distintos, ¿no? El primer día fue un atracón de puerto y de kilómetros, y fue el día que tardamos más, ¿no? Pero luego los demás, bien. Luego regresábamos, había una comida al regresar, una comida de pastas y en un jardín bastante agradable, y contábamos, la experiencia del día y con qué encontrado. Descansábamos, cenábamos a las 8:30, y después de la cena, pues reunión para el día siguiente, así los 4 días, ¿no? Estamos hablando de esta cicloturista. Alguno puede pensar, bueno, cicloturista no competitiva, pero si nos fijamos en el recorrido, a todo aficionado al ciclismo seguro que le suena Utacán, le suena el Tourmalet, le suena el Luz d'Ardiden. ¿Qué siente uno cuando empieza a subir puertos como estos? Bueno, a nosotros que nos gusta, pues ya ves, ¿no? Estamos en lo nuestro y siente una alegría inmensa de estar en un sitio como este, un mar incomparable, ¿no? Porque los Pirineos son un sitio magnífico, ¿no? Y todavía había mucha nieve, ¿no? Pues en los puertos, porque claro, en junio todavía no es, las cascadas de agua bajaban impresionantes, y una alegría inmensa, ¿no? Estar subiendo y bajando puertos. Es duro, es muy duro, porque la verdad es que está con una preparación, como tú bien sabes, desde primeros de año, por lo menos para ir allí y pasarlo bien, porque si vas corto de preparación, pues pueden surgir problemas que lo que va a ser una satisfacción se convierta en un calvario, ¿no? Y de eso no se trata, ¿no? Afortunadamente yo pues todos los años lo planifico bien y vengo muy contento, ya como te digo, pensando en el año que viene. Ya decimos que el recorrido forma parte de la historia no solo del Tour de Francia, sino de la historia del ciclismo. Para cualquier fanático del ciclismo, pues tiene que tener una sensación de déjà vu de esto, ¿no? Cuando ve muchos puertos de yo aquí he estado antes. Sí, la verdad que sí, ya yo este año, como es la segunda vez que voy por estos lugares, pues recordando puertos, recordando historias del año pasado, recordando muchas cosas y una satisfacción increíble, ¿no? Los puertos, como tú bien sabes, pues son los míticos, se suben siempre. Siempre hay alguna sorpresa de puertos nuevos, como este año no hemos llevado la agradable sorpresa de Spandelle, ¿no? Un puerto inédito, un puerto durísimo. Y precisamente el sábado hubo una vuelta ciclista allí, una competición de profesionales que pasó por este puerto, la Ruta del Sur se llama, es una especie como la Vuelta a Andalucía aquí. Y pasó por este puerto, un puerto inédito pero muy duro, ¿eh? La verdad que es. Y por lo demás, pues si quieres te digo un poco los puertos que hemos... Sí. Y las etapas, ¿no? La primera etapa la tuvimos que cambiar debido a la carrera esta que hubo de profesionales. Y en un principio teníamos previsto otra, pero la... y cogimos la más larga, ¿no? Tuvimos la, el primer día tuvimos el Zulor y el Obisque, que esos son dos puertos que se suben casi encadenados, ¿no? Subes al Zulor y continúa, hay unos 5 kilómetros al Obisque. Luego subimos a Espandel, que es el puerto inédito, y terminamos en Utracán. Utracán es un puerto de categoría especial impresionante, un puerto que, vamos, que no lo recuerdas para unos pocos de meses, ¿no? Además que muchas etapas del Tour han terminado en Utracán. Sí, Utracán es un puerto, lo que nosotros decimos aquí, un puertaco, ¿no? Estos fueron 148 kilómetros. El siguiente día, pues, retomamos la zona de Luz San Saber otra vez y subimos a Tromús, ¿no? Hicimos 92 kilómetros, que al final salieron 100 y algo, porque entre unas cosas y otras. Y subimos los puertos de Bucharó, que te pone casi en la frontera española, ¿no? Uh-huh. Y el Tromús, otro puerto también, que uno tenía casi 2.200 metros y el otro pasaba de los 2.000, ¿no?, de altitud. Y el último día, la tercera etapa, hicimos ya menos kilómetros, pero claro, hicimos 66 kilómetros, pero es que se trataba del Tourmalet y terminar el Jardinet, ¿no? Una etapa durísima, con un desnivel de casi 3.000 metros acumulado y se hizo dura ya con los kilómetros acumulados en las piernas y los puertos subidos, pues, dejar para el último día y Tourmalet, el Jardinet, pues, fue un postre bastante grande, ¿no? Uh-huh. Oye, Paco, ¿qué tal la convivencia con los compañeros que han participado en esa cicloturista? Recuerdo que en la Pirenaica coincidiste con mexicanos, ¿eran? Sí, colombianos. ¿O colombianos? Sí. ¿Y ahora, eran ya de territorio nacional o...? Sí, eran todos españoles esta vez, sí. Uh-huh. Bien, la convivencia muy buena, ¿no? Porque, normal, tú sabes, te crees aliado, ¿no? No te crees enemigo. Cada uno cuenta la experiencia de cómo es, de cómo que le gustan los puertos, de dónde es, de los puertos de su zona, y la verdad que muy bien, muy bien, muy bien. No, casi toda la gente del norte, ¿no?, con Cataluña, País Vasco, porque claro, son los más cercanos a este. Solamente había un chaval de Marbella, de por aquí bajo un chaval de Marbella y yo, vamos. Uh-huh. Bueno, y ya que has hecho eso, ¿ahora qué tienes en mente? Ahora descansar. Bueno, yo me gustaría, pues, hacer Veleta, ¿no?, que es el próximo día 8 de julio, pero la cicloturista es Veleta. Y de aquí de Ubrique también creo que van alguna gente a hacer el 17, el día antes, la Sierra Nevada Límite, que sí, es una prueba más larga, de más fuerza, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo estoy bien para ir al Veleta, que son 42 kilómetros de subida, a una altitud de 3.300 metros, que no es poco, ¿no? Y creo que ahí voy a dar por finalizado este año ya el tema de ciclos y este tipo de historias y empezaré a con más tranquilidad, ¿no? Uh-huh. Pero en principio ya, yo creo que después de la sufrida, la patacabra, la quidubrique y este estás y el Veleta, creo que con esto ya daremos por concluido la temporada, ¿no? Y que no ha sido poco, ¿eh? La temporada no ha sido corta, precisamente. Van ya alrededor de 7.500 kilómetros desde el 1 de enero, que es pronto. Pues ya ve, ya ve. Pues bueno, Paco, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte la enhorabuena, ¿no?, por haber podido disfrutar de esas tres jornadas de ciclismo de altura, podríamos decir. Y agradecerte que nos hayas atendido. Y nada, desearte toda la suerte del mundo en las próximas citas donde vayas a estar presente. Siempre, como decimos, como amante del ciclismo. Pues muchas gracias, Paco. Un abrazo. Venga. Hasta luego. Pues nosotros dejamos el ciclismo de esta, ya ven, es una experiencia, iniciativas privadas a la hora de organizar cicloturistas que te dan la garantía de que organizativamente son, digamos, dan un servicio de gran nivel. Gran nivel, lo tienes que pagar, lógicamente, no son inscripciones baratas, pero para mucha gente se abre ahí un abanico, una posibilidad para cualquier aficionado al ciclismo que por H o por B le guste viajar, conocer otro sitio, de que se lo den todo hecho. No tiene que estar buscando, organizando, intentando buscar compañeros, porque ya hay una empresa que se dedica a eso. Pues otra manera de entender el deporte, sin duda. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém. Vamos a hablar todavía de cosas que nos dejaba el fin de semana. En este caso hablamos de la primera liga de fútbol base de Ubrique, que cerraba su fase regular el pasado viernes. Ya saben que los partidos que disputan estos seis equipos se cuentan por partes, no se cuentan los goles, digamos, a efectos clasificatorios. Una parte la gana uno, otra parte la gana otro equipo, o los dos ganan o empatan, y se da un partido a un equipo por vencedor al que se le dan, por lo tanto, los puntos. Así, por ejemplo, de los tres que se disputaron este viernes, la Escuela de Fútbol Alevín y el Ubrique Unión Deportiva Alevín disputaron un partido. La primera parte fue para el Ubrique Unión Deportiva y empataron en la segunda, por lo tanto se da como vencedor de este partido al Ubrique Unión Deportiva Alevín. Otro partido, Escuela de Fútbol Infantil A, Fútbol Club Caldereto, ganó la primera parte el Fútbol Club Caldereto y empata la segunda. Por lo tanto, victoria para el Fútbol Club Caldereto, que ya va engrasando la máquina, ya están empezando a llegar los resultados de este flamante equipo de fútbol, que este año ha nacido en esa categoría infantil y que la próxima temporada va a debutar ya en competición federada, en el infantil provincial. Y en el tercero de los partidos, la Escuela de Fútbol Infantil B, que se enfrentaba al Ubrique Unión Deportiva Infantil, no tuvo opción porque el Ubrique Unión Deportiva Infantil se llevó la victoria en los dos partidos y por lo tanto se proclamó vencedor del mismo. Precisamente este es el equipo que ha terminado líder de la clasificación de esta primera liga de fútbol base, que bueno, hablamos de esa primera fase, queremos decir que ahora cambia, digamos, el funcionamiento y el formato, porque de los seis equipos, una vez jugada esa fase regular, tres van a disputar un triangular, digamos, lo que va a ser la final, ¿no? La final de la finalísima, la final principal. Y los otros tres, el cuarto, el quinto y el sexto clasificado, van a jugar otra final de consolación. La clasificación ha sido así. Ubrique Unión Deportiva Infantil, 15 puntos, 10 puntos para la Escuela de Fútbol Infantil B, 7 puntos para Fútbol Club Calderecho. Son los tres que van a jugar esa final principal. Y la Escuela de Fútbol Infantil A, con 5 puntos, 4 puntos el Ubrique Unión Deportiva y 1 punto Alevín, el Ubrique Unión Deportiva Alevín, y 1 punto la Escuela de Fútbol Alevín B, va a disputar lo que es la final de consolación, que ya tenemos horario. En principio estaba previsto para el 21 de junio, para este jueves, pero al coincidir con las excursiones de diferentes centros de enseñanza del patronato, se ha cambiado para mañana martes, que va a ser cuando se dispute esta fase final. La final B, digamos, la de consolación, va a comenzar a las 6:30 con la Escuela de Fútbol Alevín frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín. A las 7 van a jugar la Escuela de Fútbol Alevín frente a la Escuela de Fútbol Infantil A, y a las 7:30 el Ubrique Unión Deportiva Alevín frente a la Escuela de Fútbol Infantil A. En la final principal arranca a las 8, Fútbol Club Caldereto, Escuela de Fútbol Infantil B. A las 8:30, Fútbol Club Caldereto, Ubrique Unión Deportiva Infantil. Y a las 9, Escuela de Fútbol Infantil B, Ubrique Unión Deportiva Infantil. Así está la competición futbolera ahora mismo a estas alturas en nuestra localidad. Recordamos que este miércoles, además, en principio estaba previsto la clausura de la temporada de la Escuela de Fútbol de Ubrique, que este año cambia de escenario, que no va a ser las pistas de atletismo por varios motivos, y se va a centrar en el antiguo campo número 3, donde va a tener lugar, digamos, esta fiesta final de todos los alumnos que este año han pertenecido a la Escuela de Fútbol de Ubrique. Nuestro propio callejón, de noche nos mecía el... Bueno, la buena noticia del fin de semana la hemos comentado en nuestro sumario. Era, pues, la victoria del equipo Pielframa Polideporte Ubrique, formado por Juan Francisco Barea y Aurelio Antonio Olivar, en el Orienta Gredos, el equipo de raid, de orientación, el Pielframa Polideporte Ubrique, que ya, bueno, tan buen papel también realizaron en el bando raid. Como decimos, Campeonato de España de raid, recuerden. El Orienta Gredo se disputaba en la localidad abulense, en Ávila, del Barco de Ávila. Una prueba consistente en localizar más de 70 pasos de control en un tiempo máximo de 12 horas. Eso es la prueba del Orienta Gredo. Había cuatro modalidades, se podía hacer a pie, en bicicleta de montaña, en duatlón, y una modalidad no competitiva para caminantes. El equipo Pielframa Polideporte Ubrique participó en la duatlón, 100 kilómetros, más de 100 kilómetros en bici, 30 kilómetros de carrera a pie, y gracias sobre todo a los aciertos en la estrategia y al sacrificio físico, pues se llevaban la victoria absoluta, nada más y nada menos. Eso decimos, una de las buenas noticias. Otra, pues que Pedro Sánchez, Pedrito Sánchez, ha conseguido entrar finalmente en ese programa Salomón Junior Team, gracias a la cuarta posición que conseguía en el mini maratón del maratón alpino, del 18º maratón alpino madrileño que se ha celebrado el pasado fin de semana. Por lo tanto, dentro de poco, de unas cuantas semanas, va a participar en ese campamento, en ese campus de entrenamiento, donde van a conseguir una formación tanto física como teórica. Y van a ser en total 18, son los jóvenes seleccionados, y de ahí van a volver a seleccionar a 6 para que formen parte, para que sean ya los atletas del equipo Salomón de la categoría Junior, con lo que supone, porque van a tener ese sponsor que les va a estar suministrando material y diversas facilidades, ¿no? Una especie de beca en especia para los corredores, para que se vaya fomentando el running, el training running en nuestro país, que cada vez va más, por cierto. Y por último, pues esa medalla de bronce de Juanlu Venegas en la caleta, en la primera prueba de la Copa Andaluza de Calle de Montaña, que arrancaba este fin de semana. Todo esto es lo que hoy nos ha dado tiempo a comentar. Mañana más, mañana tenemos muchas más cosas. Todavía hay que estar repasando el fin de semana. Y las citas que nos vienen este fin de semana, este próximo, por ejemplo, aquí tenemos el primer Rogaine Ubrique, una prueba novedosa y muy divertida, que de orientación, el deporte ahora mismo de moda, uno de los deportes de moda, y vamos a estar atentos, lógicamente, esta semana a los detalles de esta prueba. Y también quisiéramos comentar, para los amantes del fútbol sala, que este próximo fin de semana es el Maratón Autonómico de Prado de Rey, en el que va a participar de nuevo el Ubrique Fútbol Sala. Y la verdad que hemos visto los equipos que van a participar y vaya, algunos son equipos ya de entidad, como por ejemplo el equipo gaditano del Géminis, y que seguro que todos conocen, al menos de oída, todos los amantes de fútbol sala. Bueno, ya iremos hablando. Ah, y ya que hablamos de fútbol sala, para despedirnos, recordar que Revolución La Fresquita se llevaba el trofeo del petaquero al vencer al Porti Construcciones Hermano Viré Oliva en la final por 2-3, a falta de 13 segundos y mediante una doble falta. Por cierto, el Porti chapó desde aquí porque lograba dejar en la cuneta al Estudiante y jugarle de tú a tú a un conjunto de Revolución La Fresquita que, si bien no hizo el mejor partido de la temporada, pero bueno, la verdad es que plantarle cara a Revolución La Fresquita siempre tiene un mérito grandioso. Nosotros nos despedimos, mañana volvemos a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde. Cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other on.